del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Amigos, buenas tardes. Les saludamos desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco, para presentarles su programa de los jueves de 6 a 7 de la noche de Jazz and Wine. Esta tarde, amigos, tenemos para ustedes un trío de músicos muy reconocidos en el blues. Estamos hablando de B.B. King, de Eric Clapton y un no tan conocido como ellos, pero uno que fue un buen guitarrista, falleció ya, es Albert Collins. Este trío vamos a presentarlo ahorita en este programa y esperamos que les gusten la música que les vamos a presentar. Vamos a empezar con la primera pieza, esta primera pieza es Eric Clapton. Y Eric Clapton es I Shot the Sheriff. I shot the sheriff. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. Deputy. Amigos, acabamos de escuchar el primer tema de esta tarde con Eric Clapton, Eyes of the Sheriff. Eric Clapton es un bluesista, un inglés. Él obviamente pues se inicia con la época del rock y del blues, y pero gran parte de su producción pues él la esa en ese género, el rock y en el blues. Vamos a pasar otro tema más de Eric Clapton, y es uno de los temas también que le dieron auge a su fama. Y el tema que vamos a escuchar de Eric Clapton es Man in Love. Bien, amigos, pues hemos presentado el tema de Eric Clapton, el primer tema que tenemos para esta tarde, el segundo tema. Y ahora vamos a pasar un tema más también de él, de los que, pues vamos, es uno de sus creaciones gran máximas. Y el tema que vamos a presentar ahora de Eric Clapton es Cocaine. Take her out, cocaine. If you wanna get down, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Bien, amigos, acabamos de escuchar un tema más de Eric Clapton. Su nombre, bueno, su nombre completo es Eric Patrick Clapton. Él, que decíamos, es británico, nace en Inglaterra el 30 de marzo de 1945. Desde luego que Eric Patrick Clapton fue conocido más bien como Eric Clapton y como, también como un gran guitarrista, cantante, compositor de, pues, de rock y de blues británico. Fue conocido por su magistral habilidad para la guitarra. Es uno de los grandes guitarristas del blues y del rock. Ahora vamos a presentar otro tema más, pues, de Eric Clapton. Y el tema que enseguida les vamos a presentar de nuestro, bueno, de uno de nuestros invitados estrellas, es la pieza de ¿cuál? Ah, es con la que vamos a cerrar el ciclo, bueno, la presentación de Eric Clapton, que es Tears on Heaven. Thank you. Bien amigos, pues acabamos de escuchar otro tema más de Eric Clapton, que es Tears from Heaven, que es una de las grandes éxitos de él, que es con la que cerramos su participación en este programa del gran Eric Clapton. Enseguida vamos a presentar música de otro de los que tenemos esta tarde, que es Albert Collins. Albert Collins, tenemos también cuatro temas de él, y con el primer tema que vamos a presentar de Albert Collins es Cold Feeling. I've got a cold feeling. It's just like ice around my heart. I've got a cold, cold feeling. Yeah, yeah. It's just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, you treat me like a prisoner because my hands are tied. Everything you do to me is stacking up inside. It's a cold, cold feeling, yeah. It's just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, baby. Once I was blind, but now I can see. There's a change in me, baby. Yeah, yeah. Once I was blind, but now I can see. I'm gonna put everybody down, baby. that ever made a fool of me. Bien amigos, acabamos de escuchar Albert Collins con Cold Cold Feeling. Albert Collins pues tenía, pues se fue llamado de diferentes apodos, con diferentes apodos debido a su modo de ser, su modo de tocar la guitarra. Se le conoció como el de Iceman, porque así se, es un apodo que él prácticamente se inventó, el Iceman o el maestro de la Telecaster, el Master of Telecaster, porque pues era un habilidoso guitarrista que dominaba la Telecaster como muy pocos. También le llamaban el The Razor Blade. Así que pues era un tipo con mucha, vamos a decir, muchas formas de comportarse. O sea, era muy alegre, un gran guitarrista extraordinario, como yo lo acaban de ver ahorita en la primera pieza que acabamos de presentar. Y obviamente con un gran sentido del humor. Y precisamente en una de sus creaciones en las que él pues habla de su buen sentido del humor, es el tema que a continuación les vamos a presentar. Y este tema que les vamos a presentar es I'm Drunken. Every day, baby, when the sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so high. Oh, man, you know I ain't high. But you're so high. Just take a little bit every now and then. But you're so high. Oh, man, you ought to be shaming yourself. Stay drunk all the time. Oh, come on now. Now y'all be like that. Come home last night, all lush, baby getting a fuss. I say, honey, hush. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so high. Man, I ain't drunk. I done told y'all I ain't drunk, man. Why y'all doing but you're like so that? High. Yeah, I just having fun, man. But you're so high. What? Oh, no, I'm not. Stay drunk all the time. Man, I don't know why y'all talking about me like that. Thing. I want to thank you too. Now let's have a little drink, just me and you. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk, I'm just drinking. But you're so high. Who, me? I ain't high, man. But you're so high. Y'all talk about me like this. But you're so high. You gotta mind your stay business, son. You gotta watch yourself, too. You don't understand what I'm saying. I wanna tip you, baby, before I go. I'll be back tomorrow night and drink some more. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk, I'm just drinking. But you're so high. Oh no, you the one drunk. Look at your eyes, man. But you're so high. Don't you tell my lady now. Well, I ain't here but so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien amigos, pues acabamos de escuchar el segundo tema de Albert Collins de esta tarde. Y pues como ven ustedes, I'm Drunk, que es una pieza pues, con mucho sentido del humor de parte de Albert Collins. Y pues ahora amigos, vamos a tener otro tema de Albert Collins. Y ese tema que les vamos a presentar es You Love Me Like You Say. You say, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Well, I ain't no fool, I'm cool, I don't know who. Said you never run around, said you never stay out. Did you never stay on me? Let me tell you, pretty baby, I got to set you straight. If you love me like you say, yeah, yeah, yeah, why'd you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? I don't know. Bien amigos, acá buscar un tema más de Albert Collins, el tercer tema que tenemos preparado para ustedes de este gran guitarrista. Y enseguida pues vamos a presentar el cuarto tema que tenemos de Albert Collins para que ustedes lo disfruten y lo paladeen. Y el tema que cierra la presentación de Albert Collins en su programa de Jazz and Wine es The Things I Used to Do. The things that I used to do. Lord, I won't do no more. The things that I used to do, Lord, I won't do no more. Well, I used to sit and hold your hand, babe. Cry, begging you not to go. I used to sit all night for you, baby, yeah. Lord, in my search, we've always been in vain. You just sat all night for your baby, yeah. Lord, in my search, we're home, we've been in vain. Thank you. Bien, amigos, pues ya para terminar con la presentación de Albert Collins en este programa de hoy, vamos a terminar con una con la última pieza que tenemos de Albert Collins para terminar su presentación. Y el tema que les vamos a presentar ahora, pues ese, bueno, de hecho fue el de acabamos de terminar pues el programa ese de la sesión de Albert Collins con The Things That I Used To Do. Y ahora pues vamos a presentar ya el final del programa con la presentación de B.B. King. Y de B.B. King también tenemos cuatro piezas que esperamos que nos alcance el tiempo para presentarlas todas. Yo creo que sí, son piezas cortitas pero muy buenas. Y la primera que les vamos a presentar de B.B. King es Summer in the City. Shattered in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match head. But tonight it's a different world. Go out and find me a girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the nights. Summer in the city, in the summer, in the city. Cool down evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Tall, I'm a whizzing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight it's a different world. Go out and find me a girl. Come on, come on. We'll dance all night. Come on, come on. It'll be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the nights. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Bien, amigos, acabo de escuchar Summer in the City con el gran B.B. King. Enseguida vamos a pasar otro tema más de B.B. King, y el tema que les vamos a presentar de B.B. King a continuación es Blues Man. Thank you. good man understand. I went down to the bus station, look up on the wall. My money was too light, people. Couldn't go nowhere at all. I'm a blues man, but a good man. Understand? The burdens that I carry, oh, we're so heavy. You see, it seems like it ain't nobody in this great big world. Bien amigos, pues estamos aquí en su programa ya por terminar, su programa de jazz de este jueves. Y antes de terminar y de continuar con el programa, vamos a mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro fundador de este programa, a Armando Segovia, Manjus, y también a nuestra coordinadora actual ahorita del programa, que es Claudia Ramos, que le enviamos un cordial saludo desde esta estación de Radio Cartón. Y así les agradecemos a todos los que nos escuchan, a todo el público que nos hace el favor de escucharnos, que les gusta el jazz y en este caso pues también el blues. Pues les agradecemos mucho y los esperamos aquí para el próximo programa. Ya vamos a cerrar este programa ya prácticamente con la última pieza, con uno de los clásicos de B.B. King. Y precisamente con la pieza que cerramos es Lucille. Hasta pronto, amigos. Yes, baby. There's a lot I've been wanting to talk to you about. You've been real good to me, you know. A lot of things I should have said, but I'm gonna say them now. Of all the women that I've been with, there's never been one quite like you. And though I must admit, sometimes the flesh is weak, you know deep down inside my heart, I've never been untrue. You're the one I can depend on when everybody else is letting me down. Lucille, I take you in my arms and everything's alright. Lucille, when I have the blues, I love to hold you tight. See what I mean? So much more than I gave you. You never more expensive bow, expensive cars or diamond rings. You were right there by my side when I didn't know what to do. You kept the dinner on the table when every other thing was going wrong. Lucille, I take you in my arms and everything's alright. Took my life and gave it me.